Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, un recital de poesía y cuentos se efectuará el próximo 4 de septiembre a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Autores de varias provincias del país declamarán textos de escritores latinoamericanos y nacionales. También leerán poemas y cuentos de su propia autoría de variada temática. En Ibarra, el libro Introspección, versos desde la intimidad del escritor ecuatoriano Luis Andrade Galindo se presentará mañana a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La obra contiene poemas que hablan de la niñez, la familia, las vivencias y de sentimientos como la nostalgia, la pasión y el amor. Son versos íntimos que relatan las experiencias de una vida. En Guayaquil, la exposición de esculturas Los Seres Esculpidos del artista francés Denis Monfleur permanecerá abierta hasta el próximo 27 de septiembre en el Centro Comercial Plaza Lagos. Se exhiben 40 piezas esculpidas en roca que muestran distintas formas humanas, de animales y de seres celestiales. El tamaño de las figuras va desde los 20 centímetros hasta el metro de altura. En Cuenca, la exposición pictórica Cosmovisión Andina y Amazónica del artista peruano Alberto Soriano se inaugurará mañana a las 19 horas en la Galería Paul Cézanne. Se exhiben cuadros en pequeño y mediano formato en óleo, acuarela y acrílico que buscan reflejar las realidades de la cultura andina por medio de símbolos extraídos del mundo precolombino y de reflexiones contemporáneas. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 25 de septiembre. Para Identidad, Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Hacemos contacto con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la periodista Jamie Chiluiza nos trae una nota sobre el poemario Candiles Olvidados. Acompañados de las melodías protestas del cantautor ecuatoriano David Chumaña, se presentó el poemario y CD Candiles Olvidados, de la escritora Margarita Jácome Aguilar. Cuando pierdes tu mirada en un rincón y sin saber. Candiles Olvidados nos alumbra con una luz tenue, donde nos inquieta a recordar vivencias, cosas del pasado, añorar amores que se quedaron medio camino. Eso es Candiles Olvidados. Las inspiraciones que se plasman son que hablan del amor y del desamor. Este poemario fue hecho en el año 2000 en Estados Unidos, un exilio forzoso que nos llevó a muchos ecuatorianos a vivir fuera de nuestra patria. Entonces, en este poemario habla la resistencia de estar, que la familia no está cerca. El alba entró por mi ventana, viene a despertar mis versos, a recordarme que aún te amo. Brunas de soledad son algunos de los versos poéticos que pueden encontrar en la obra Candiles Olvidados. Reportó Jamie Chiluiza. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, expresó este martes profunda consternación por la destrucción del Templo de Bel en Palmira, Siria, considerado uno de los monumentos religiosos más importantes del siglo I en Oriente. En un comunicado, Bokova indicó que se trata de un crimen intolerable contra la civilización, pero que no logrará borrar los 4.500 años de historia de Siria, e instó a continuar explicando la importancia de ese legado y el significado de los templos de Palmira. Por su parte, el director del Centro de Información de la ONU en Ginebra confirmó la veracidad de la información sobre el atentado a esas ruinas. Ahmad Fawzi indicó que imágenes satelitales de la agencia UNOSAD ratifican que el templo de Bel, uno de los más emblemáticos de ese patrimonio de la humanidad, fue destruido con explosivos el 30 de agosto. Damage assessment of the Temple of Bel, Palmyra. En su análisis, UNOSAD confirmó la destrucción del edificio principal del templo de Bel, así como una hilera de columnas en sus inmediaciones. La evaluación se basó en imágenes adquiridas el 31 de agosto de 2015 y proporcionada por Urgecast, dijo el comunicador. El templo de Bel era uno de los mejor conservados e imponentes de Palmira, muestra de la simbiosis entre Oriente Medio antiguo y la arquitectura greco-romana. Palmira, inscripta en el Patrimonio Mundial de la Humanidad, está situada al nordeste de Damasco, en el desierto de Siria. Alberga las ruinas monumentales de una gran ciudad que fue uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU resaltó este martes los ambiciosos objetivos que se incluyen en la Agenda para un Desarrollo Sostenible y señaló que este año es crucial para poner al mundo en esa senda. Ban Ki-moon participó en una sesión de la Asamblea General en la que se adoptó por unanimidad una resolución para enviar ese documento a la consideración de la próxima sesión de este órgano, que se inaugura en septiembre, y en la que será adoptado por los Estados miembros. Con la resolución de hoy, las Naciones Unidas han puesto a la comunidad internacional en la antesala de decisiones que pueden ayudar a cumplir el sueño de los fundadores de un mundo de paz y de dignidad para todos, manifestó Ban durante su discurso. Recordó el largo camino recorrido para llegar hasta este punto y el constructivo diálogo que ha imperado en las negociaciones. Reiteró también que esta agenda de objetivos para 2030 pone a la gente en el centro del desarrollo, promueve el bienestar y la prosperidad en un planeta saludable y alienta a la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, entre otros logros. El presidente de la Asamblea General, Sam Kutesa, señaló por su parte que el consenso logrado sobre esta agenda demuestra que la comunidad internacional puede trabajar junta para abordar los asuntos que afronta la humanidad y tomando compromisos en beneficio de todos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de Brasil en Ecuador, presenta Sexta Muestra de Cine Brasileño 2015. Cinco películas destacadas por la crítica especializada se exhibirán desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre. Sexta Muestra de Cine Brasileño 2015, Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Asunción. Los ganadores del DOC TV Latinoamérica versión Paraguay 2015 se darán a conocer el próximo 4 de septiembre en Asunción. Los proyectos ganadores recibirán $70,000 para la producción de los documentales que serán difundidos a través de 21 canales públicos en los 17 países de la red DOC TV.